24/7. Podcast de noticias. Buen comienzo de semana para todos. Sin dudas que se respira en el aire la primavera. Que tengan una buena jornada. Vamos con dos grajeas informativas. Mañana, martes 17 de septiembre, a la hora 11, se llevará a cabo la inauguración del Centro de Cercanía en Ciudad del Carmen, un proyecto impulsado por el Correo Uruguayo, que cuenta con el apoyo de la Intendencia y el municipio de Ciudad del Carmen. La ceremonia tendrá lugar en Ricardo Junk y Francisco Sastre, donde el nuevo centro ofrecerá servicios esenciales para la comunidad. Acercará a los ciudadanos a distintas gestiones y trámites que antes requerían desplazamientos a otras localidades. 24/7. Tamboriles que ya suenan. Durazno celebrará el centenario de Lágrima Ríos con un homenaje cultural. El Instituto Nacional de Música, en colaboración con la Intendencia de Durazno, rendirá homenaje a Lidia Melba Benavides Tavares Lágrima Ríos en el centenario de su nacimiento. Las diversas propuestas artísticas tendrán lugar el jueves 26 de septiembre en la ciudad de Durazno, tierra natal de la destacada cantante de tango y candombe. El homenaje contará con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas UTE, el Centro Cultural Teatro Español y la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y Candombe, así como el Área de Economía Creativa y el Programa Rutas Culturales y Creativas, junto con el Área de Gestión Territorial. Las actividades, que incluyen presentaciones artísticas y eventos culturales, serán de acceso libre y gratuito. Se extenderán entre las 16:30, cuando comience una caminata, hasta su antigua casa, hasta las 20:30, cuando en el Teatro Español se cumpla la actividad musical. Te invito a leer más en nuestra sección Actualidad. Tamboriles, tamboriles, tamboriles que ya suenan. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.